Si cerramos el círculo, compas, para que también de este lado, para que los fotógrafos y la prensa pueda ver esta acción como parte de la campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio. Como ustedes saben, esta casa era un lugar muy querido para la lucha de Xochicuautla y de todas las organizaciones que venimos acompañando a la lucha contra la imposición de esta carretera, esta autopista privada. Este era un lugar, y lo sigue siendo, muy querido, a pesar de que lo hayan destruido y que es solo un símbolo del avance de un proyecto que generalmente, como todos los megaproyectos que hay en la campaña nacional en defensa de la madre tierra, todos los grupos opositores, movimientos, barrios y luchas, generalmente se pone sin información, con avasallamiento, con una serie de condiciones violatorias de los derechos de los pueblos y, por supuesto, con grados de violencia y de, digamos, de violaciones a los derechos humanos en todos los casos. Esto es lo que está haciendo el Estado mexicano en todo el país y por eso ha surgido esta campaña nacional en defensa de la madre tierra. Estamos haciendo este acto, esperando que viene la comunidad, que encabece, por supuesto, este pequeño mitin. Xochicuautla no se rinde ni se va, porque tiene dignidad. Un aplauso a la digna resistencia de San Francisco Xochicuautla, de una década de lucha en contra de un megaproyecto. Un fuerte aplauso, sigan, por favor, en lo que esta parte de la comunidad se acomoda para iniciar este pequeño acto político. Agradecemos la presencia de toda la prensa, pero también en especial de los medios alternativos, comunitarios, a todas las radios libres y alternativas y comunitarias que también se está transmitiendo hacia todo el país, hacia todas las comunidades, la información de aquí de San Francisco Xochicuautla. Vamos a pedir que en un momento más los compañeros de San Francisco Xochicuautla puedan abrir este pequeño meeting con algunas palabras, pero recordando que este 10 de abril se inició a nivel nacional la campaña en defensa de la madre tierra y el territorio, y donde participamos más de 180 organizaciones. Alrededor de 125 de ellas mantienen un proceso de resistencia directo en algún lugar contra megaproyectos hidroeléctricos, de minería, extractivistas, de otro tipo de infraestructura. Esencialmente esos son los que son mayoritarios en todo el país, proyectos también de infraestructura, como he dicho, que tienen que ver con la comunicación, en este caso con las carreteras, con carreteras que tratan de ser mecanismos de, como ellos dicen, de progreso, pero que desde esta campaña decimos son para generar ganancias para las grandes compañías y para destruir territorios indígenas, la naturaleza, a costa de lo que ellos le llaman desarrollo económico. Xochicuautla es en este momento el ejemplo de lucha y resistencia en todo el país, y pero también es el ejemplo de más de 125 movimientos que están en esta campaña, que al igual que Xochicuautla, defienden el río, el bosque, la tierra comunal, los ecosistemas en su conjunto, y que hoy Xochicuautla, por esta terrible emergencia, por este terrible ataque que han sufrido en los últimos días de la demolición de una de las casas de los compañeros, y que estamos por acá después de que en julio pasado se detuvieron a los linderos, digamos, de la comunidad, los trabajos que avanzaban a pesar de tener defensa legal. Y hoy pues estamos aquí a nombre de, aunque pudo venir solo la región de la Ciudad de México, a nombre, se consultó a todos los voceros de la campaña nacional divididos en 9 regiones, se consultó a 6 de ellos, los 3 restantes están construyéndose sus vocerías, pero se consultó a todos los voceros. Y así que este es un acto que no solo representa a los que físicamente podemos estar acá, sino a las 180 organizaciones y movimientos que integran la campaña nacional en defensa de la madre tierra. Vamos a pedir a los compañeros y compañeras una intervención en este momento para iniciar este acto. Entonces, los compañeros de Xochicuautla, por favor, su voz digna y rebelde.